Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz Navidad para todos. Qué bien, les deseamos acá desde Furia Arrabalera una linda Navidad. Espero que la hayan pasado muy bien. Bueno, en este día 25, tan lindo, terminando el año y festejando, ¿no? Bueno, en una linda noche, aquí desde Furia Arrabalera, terminando el año, como bien decía, y haciendo este programa especial, porque siendo Navidad, hoy es más que nada de saludos, un repaso de lo que fue un poco el año, pero más que nada poder saludar y compartir con todos los arrabaleros y todo el mundo arrabalero, Furia Arrabalera y todo lo que tiene que ver con Sportivo Barracas. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo. ¿Cómo te va, Rancho? Feliz Navidad, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para toda la gente, para todo el barrio Barracas, para Sportivo Barracas, en este día tan singular, por supuesto, lo que significa, además de ser Navidad, también es nuestro último programa del año, ¿sí? Porque ya el próximo lo haremos en el día domingo primero, así que con eso haremos este programa tan lindo, tan especial, escuchando mucho de las voces que conforman este Sportivo Barracas, ¿sí? Haciendo balances, saludos. Todo muy especial, por supuesto, con el día, lo que significa hoy. Así es. Tenemos muchos saludos de todo el mundo arrabalero, tanto técnicos, jugadores, piezas claves, digamos, de todo este Sportivo Barracas. Hay hinchas también. Hinchas también, claro. Todo, por eso. Un día especial y muy lindo. Y lindo programa que tenemos para poder hacer este día 25. Así que arrancamos nomás con Furia Arrabalera. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, señores, bueno, en esta noche aquí especial podemos empezar a analizar de a poquito y metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con los saludos. El primero es el técnico, uno de los técnicos de la dupla que tiene la primera Sportivo Barracas, que es Damián Infante, ¿no? Sobre este balance de este año, donde comenzó con el inicio en la primera C, porque uno ya se empieza a marear un poquito, porque como ya pasó un campeonato y ya está la mitad del otro, uno ya no se acuerda bien cuándo empezó la primera C, pero no nos tenemos que olvidar que este año empezó a dar sus primeros pasos en la primera C Sportivo Barracas, ¿no? En el campeonato corto y ahora en la mitad de este que ya terminó. Claro, todo el año comprende justamente eso, ¿no? Está dividido justamente en temporadas de esa manera, en lo que es futbolístico, una transición y otro de este que finalizó ahora hace muy poquito y que continuará en realidad la segunda parte en el comienzo del 2017. Así es, bueno, uno de los saludos, después tendremos el otro, es el de Damián Infante, uno de los técnicos que decía esto. Particularmente creo que el balance de este año es muy, muy positivo. Cuando arrancamos en el 2016 recién veníamos de lograr el campeonato y el ascenso que por el cual el club vino trabajando dos o tres años, y bueno, nos encontramos en una categoría que obviamente el nivel es muy elevado, mucho más profesional, y la institución en todo lo que tiene que ver en el aspecto social y en lo deportivo, estrictamente lo que confiere a nosotros, pudimos estar a la altura, adaptarnos a la categoría nueva, instalarnos, no tuvimos inconveniente en ningún momento en lo que tiene que ver con el descenso, que es tan peligroso para los equipos que recién ascienden o recién empiezan. Nos pudimos acomodar bastante bien en el primer campeonato, que fue corto, y en este segundo campeonato las expectativas fueron lograr los objetivos y por demás, ¿no es cierto? Creo que antes de empezar el campeonato ninguno de nosotros pensaba que íbamos a estar en los primeros 3-4 lugares clasificando a la Copa Argentina, y es algo que se consiguió, tan valioso para nosotros y para el club, ¿no? Poder participar nuevamente en un partido de primera A es importante, y terminar el año como lo terminamos con tanta cantidad de puntos. Así que Ahora viene un desafío nuevo que va a ser el año que viene, tratar de repetir todo esto que se hizo a lo largo del año, que es tan difícil y se lograron muchas cosas, pero bueno, trataremos de hacer, seguir creciendo el club. Quiero destacar también que los resultados son deportivos, pero esto lo componen toda la gente que participa, ¿no es cierto? Todos los allegados, todos los colaboradores, en todos los sectores que tiene la institución para que día a día el club crezca y los jugadores se sientan cómodos y nosotros podamos lograr lo que se está consiguiendo. Así que quería particularmente por eso darle un saludo muy muy grande a todo el público arrabalero, a todos aquellos que nos acompañan y se sacrifican con nosotros, sabiendo que esto es a pulmón, hay que remar mucho con todas las vicisitudes que tiene este deporte y que sin embargo siempre están poniendo lo mejor para que esto salga adelante. Así que un abrazo y un fuerte abrazo para todo el público arrabalero, desearles felices fiestas, que terminemos y brindemos juntos por este gran año deportivo Barraca y deseando lo mejor para lo que viene. Bien, perfecto, ahí la palabra de Damián Infante, que le mandamos también un saludo desde acá. Una gran persona, además de ser un gran técnico, ¿no? Seguro que sí, así dejando todo por sentado, ¿no? Lo que significa el momento, el equipo, el balance de lo que ha sido el año y de todo lo que se compone, ¿no? Para poder ir creciendo con este Sportivo Barracas. Así es. Bueno, también habló el Goma Vidal, el otro técnico que tiene Sportivo Barracas. También hacía su balance y nos dejaba su saludo. Lo escuchamos al Goma. Tuvimos un año, la verdad que nuevo para nosotros. Hemos empezado con un campeonato de transición donde la verdad que pensábamos y fue muy difícil mantener la categoría. Creo que el equipo fue de menor a mayor también en ese torneo. Subimos con Linier y vos fíjate que Linier no se pudo mantener y nosotros dos fechas antes ya estábamos hablando del descenso, que era el objetivo. Después era, bueno, hacer un campeonato como para estar más arriba de lo que hemos estado en el primer torneo, que era conocer la categoría. Y bueno, hoy nos encontramos con que entramos a una copa donde la verdad que hace 6 meses atrás era impensado, no porque por lo del equipo que tenemos, sino porque es un equipo que no tiene ni un año en la categoría y ya es protagonista en muchos de los partidos. Así que realmente después de todo eso estamos muy felices y bueno, y ahora pensar en lo que viene porque también va a ser difícil, pero creo que vamos por un buen camino. Estamos haciendo las cosas bien y bueno, seguramente ojalá y que podamos terminar de la mejor manera la rueda que viene. Quiero saludar a toda la gente por esta fiesta, desearle una feliz Navidad y bueno, y gracias a todos que nos acompañan día a día con el esfuerzo de ustedes, con el esfuerzo de la gente que nos viene a ver a todas las canchas. Felicidades para todos. El Goma Vidal pasaba allí, Claudio Vidal también, otra excelente persona, además de un gran técnico que tiene este Sportivo Barracas, ¿no? Lo lindo, además de que anda bien futbolísticamente, de que está pasando un gran presente y tiene un gran futuro, pero también tiene unas personas que son de una calidad humana muy buena y la verdad que es un placer compartir todo lo que uno tiene que compartir con ellos o mismo trabajar con ellos. La verdad que da placer poder hacerlo con gente así. Claro que sí, que es muy importante para la vida diaria en que se lleva a este Sportivo Barracas y en ese balance que él hacía, por supuesto, también, deseando de que el año que viene sea algo parecido, por lo menos, a esto que se ha vivido, porque, bueno, tratar de repetir lo que ha sido esta campaña de primera parte de temporada va a ser difícil, porque, claro, la cantidad de puntos que cosechó y todo lo que significa para este momento. Así que bueno, pasaba también entonces la palabra de Claudio El Goma Vidal aquí. Ya tuvimos la palabra de los dos técnicos, de la dupla. Así es. Hacemos una breve, pero muy breve pausa y vemos si nos podemos comunicar con alguno de los jugadores, ¿no? Sobre todo algún gran referente. Sí, señor. Bueno, ya venimos. Callejón, esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr. colegio nacional. Las chicas más lindas, más putas de todas, con un corazón especial. Y tuve maestros de todos los palos, lesbianas, gays, mucho más. Y el sexo en rebaño y la droga en el baño. Volvamos el tiempo hacia atrás y eso me pone muy Arrabal infla el pecho. Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si traigo. Seguimos aquí en Furia Arrabalera en este día tan especial, compartiendo con ustedes día esta navideño. Navidad. Así es, no lo saludamos a Nacho. Que está acá, firme, ¿eh? Sí, también está en Navidad. Acá siempre, muy bien. Le decíamos también una linda Navidad y por supuesto le agradecemos, ¿no, Nacho? La verdad que Nacho Martínez, por las dudas lo decimos completo, es también una excelente persona y a nosotros nos ayuda muchísimo, pues siempre está también claro dispuesto. Sí. Siempre predisposición, así que bueno, lo molestamos muchísimo durante todo el año, así que por supuesto lo agradecemos. Así es, tal cual. Bueno, seguimos, antes de comunicarnos con Nico López, vamos con algún saludito más. En este caso vamos a escuchar a alguno de los hinchas, ¿no?, genuinos que tiene Sportivo Barracas, que lo siguen a todos lados. Y este es el caso primero de, bueno, uno de los La Ruina, porque son dos. Bueno, este es Osvaldo, así que escuchamos el saludo de Osvaldo La Ruina. Mi nombre es Osvaldo La Ruina, nací a la vuelta donde está el club y me crié en el club. A los 10 años ya iba a la pileta del club, he jugado al básquet y bueno, nos toca esta alegría de este año. La reflexión que me piden, ¿qué opino? Tenemos 32 puntos, muchachos, y se jugó una rueda nada más. Entonces ya en la próxima rueda, tratar de estar bien ubicaditos para mantenernos con el promedio. Y bueno, y nada más, porque ya está, estamos en la Copa Argentina. Fue lo que le pedí a Vidal en un entrenamiento que hubo en la pretemporada. Quiero que salgamos cuartos, pero al final del campeonato. Después me enteré que era la primera rueda, me ganaron de mano. Entonces estoy contento y feliz. Feliz por las cosas como se están haciendo. Muchas gracias. Lindo el saludo, Osvaldo La Ruina. Un por emblemático del barrio. Claro, con toda su historia, con todo lo que implica, ¿no? Mostrando cómo él participaba de las distintas actividades que tenía la institución. Así que bueno, de a poco resurgiendo en ese sentido, que es lo que siempre decimos, ¿no? Que claro. Necesita Sportivo Barracas. Frenamos un segundito, una pequeñita pausa, a ver si lo podemos agarrar a Nico López y seguimos con más saludos en este día de Navidad. Vamos. We'll be right back. borra el paisaje y no, no es su interior, es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas. Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar. Esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor, de vuelta he venido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia. Bueno, seguimos en Furia Rabalera y como habíamos prometido, la palabra de algún jugador de Sportivo Barracas y un referente. Y qué mejor que la palabra de Nico López, ¿no? Que también, yo creo que va a la par de los técnicos. Además de ser grandes técnicos, son grandes personas. Y Nico también, acá pasa lo mismo, ¿no? Además de ser un excelente jugador, porque realmente es un excelente jugador con un enorme futuro y un gran presente, es una gran persona, Nico López. Capitán de Sportivo Barracas. Bueno, te saludamos, Nico, Hernán Di Salvo y Martín Roca. ¿Cómo te va? ¡Feliz Navidad! Hola, Tincho. Hola, Martín. ¡Feliz Navidad! Felicidades para todos ustedes. ¿Cómo le va? Bien, Nico. Todo muy bien. En este programa, que además de lo que es la Navidad, es el programa de fin de año, así que queríamos tener tu voz para que nos cuentes, para que nos hagas un balance de lo que ha sido este 2016, ¿no? Con un primer torneo en el que fue el de transición y el primero en la categoría, en la primera C. Y ya después, la segunda parte del año con el torneo de la temporada que se terminará a partir del año que viene. La verdad que fue un año muy lindo en lo deportivo. A fines del año pasado conseguimos el ascenso, tuvimos nuestros primeros pasos en el club en la C, nos acomodamos bastante bien, cumplimos el objetivo que nos habíamos puesto a principio de año y bueno, hoy nos encontramos en estos últimos 6 meses con otra realidad, con otros objetivos, así que nada, dándole para adelante para que a mitad del año que viene ya lo podamos llegar a cumplir. Bien, bien, Nico. Uno cuando comienza el año, cuando va transcurriendo el año, se siente, me imagino, un poco cansado por ahí, o tal vez ve un poco lejos los objetivos, o ve más que nada todo lo que hay que trabajar, pero cuando va llegando ese final de año, y ni hablar que acompañado de los buenos resultados, porque eso también viene de la mano del gran trabajo, uno se alegra más, me imagino, ¿no? De poder decir, qué bárbaro, termina un año donde nos esforzamos muchísimo, pero con estos resultados realmente lo terminamos con una gran alegría. ¿Es así, Nico? No, sí, obvio. Uno se había planteado un objetivo a principio de campeonato, que era terminar entre los primeros puestos en zona de reducido. Y bueno, a medida de correr del campeonato nos enteramos que estaba la posibilidad de clasificar a la Copa. Así que inmediatamente nos pusimos como objetivo terminar dentro de los 4 primeros, dar pelea hasta el final. Y sí, como vos decís, uno cuando termina el año y ve la posición en la que termina, con los resultados que se dio, el funcionamiento del equipo, el crecimiento del grupo, la verdad que sí, es una alegría bárbara para terminar el año. Y en lo particular, Nico, lo que ha significado también para vos, todo este año, teniendo una gran cantidad de partidos, también cumpliendo ahí funciones en la mitad de la cancha, muchas veces también le incorporaste eso de pisar más el área. ¿Qué ha significado? Para vos también ha sido un año de crecimiento. Sí, la verdad que sí. Uno con el correr de los partidos va creciendo, en el día a día va aprendiendo un montón de cosas. La verdad que se trabaja muy bien y en todos los aspectos que cada jugador tiene que mejorar. La verdad que fue un año de crecimiento muy bueno, uno cada vez está más maduro ya con el correr de los años, y se juega de otra manera. Pero bueno, la verdad que muy contento por el año, tanto en lo individual como en lo grupal. Bien, Nico. Y más allá de que uno ya está pensando en el fin de año y que empieza a relajarse un poquito, con esta modalidad de campeonato que se parte a la mitad y que en realidad ya comienza en febrero y que, bueno, en realidad no terminó, sino que es la primera parte y, bueno, y los encuentra encima en esa situación donde están ahí arriba, peleando ahí arriba, en una gran posición en la tabla. Me imagino que se relajan, pero hasta ahí nomás, porque deben estar pensando con un poco de ganas, decir, tengo un poco de ganas de que comience el campeonato, que la mitad que falta del campeonato, como para seguir con este gran transcurso. Sí, la verdad que uno a veces es bueno parar unos días, descansar un poco tanto físicamente como mental, pero uno tiene la cabeza pensando a ver los resultados que se pueden dar hoy, para ver cómo se termina el campeonato. En las vacaciones siempre se habla de cómo estamos, de cómo vamos a afrontar la otra mitad que queda. Así que nada, nosotros lamentablemente es un trabajo en el cual no te desligas un segundo de lo que estás haciendo. Y nada, pero como te decía antes, es bueno descansar, le hace bien al cuerpo, le hace bien a la cabeza, pero desde el día uno, que cuando volvamos a los entrenamientos, que es el 5 de enero, ahora en pocos días, ya metido en la cabeza de que hay que seguir por el mismo camino que lo venimos haciendo para terminar de la mejor manera posible. Seguramente lo que ha sido este 2016, incursionar en la primera C, adaptarse un poquito y también con ese correr de los partidos, ir sintiéndose de que forman parte de esta categoría y después otro paso más, pensando seguramente en que tienen todo el derecho también a disputar de igual a igual los partidos y después ya sintiéndose hasta superiores a muchos de los equipos en cuanto al trámite, digo, no por una creencia de ser superior, sino de mostrarse de que tienen la capacidad. Todo eso ha sido durante este 2016, ¿no? Mostrándose que Sportivo Barracas realmente pisa fuerte en la categoría, bueno, lo ha demostrado. Sí, es un equipo que no tiene techo, no para de crecer nunca. Hay un montón de jugadores que pelearon cosas importantes en esta categoría, en otras categorías, así que nos sentimos parte de la categoría, como vos decías, pero siempre con humildad, siempre con trabajo, y nunca nos creímos que somos más que nadie, ni que menos que nadie. Cuando llega la hora del partido somos 11 contra 11, no importa quién sea el rival, nosotros tenemos una idea. Creo que lo que va de que yo estoy en el club, esa idea nunca se traicionó, y creo que por eso están los resultados a la vista de que es una idea firme, una idea que esté bien o mal. Como siempre nosotros decimos, los 30 que somos la llevamos a cabo de la mejor manera posible. Bien, Nico, siguiendo con este balance del 2016, ¿cuáles fueron o cuál fue la cosa que más te alegró o qué, evento, acción, partido, situación es la que más recordás con más alegría? Sí, yo creo que uno de los momentos más importantes este año fue haber jugado la Copa Argentina con Vélez. Creo que ese evento fue algo muy lindo para muchos de nosotros, poder jugar un partido de elite, estar más que nada estar a la altura. Pero hay muchos momentos, por suerte como te decía, es un grupo muy bueno, es una institución muy buena donde no te hacen faltar nada y hay muchos momentos lindos, pero bueno, si tengo que elegir uno, creo que me quedo con el partido con Vélez. Y si en ese juego acá que plantea Martín pensamos para adelante, ¿qué sería lo soñado? Más allá de que ustedes como grupo, como plantel, tienen sus objetivos, ¿no? Pero si hay que soñar, ¿cómo te gustaría soñar pensando en lo que es el año que viene? Sí, yo creo que terminar el campeonato en las posiciones más altas, Sacachispa está lejos, pero bueno, uno siempre trabaja para poder alcanzarlo. Yo sí tengo que elegir, yo tuve la suerte de poder ascender con el club, de poder jugar esa copa que te digo con Vélez, y creo que sí tengo que elegir algo para soñar y que tampoco está tan lejos, yo creo que quiero otro ascenso con el club. Qué lindo sería, Nico, me parece perfecto, y hay que soñar así en grande porque así se consiguen las cosas. Y me imagino también pensando en la Copa Argentina, lo histórico, lo que hicieron. También yo creo que después de haber hecho eso, deben estar pensando ahora tal vez en decir, bueno, por ahí tenemos la posibilidad de dar un pasito más esta nueva Copa Argentina. Sí, hay que esperar a ver cómo se organiza, cuándo se juega, contra quién nos toca, pero bueno, ya va a llegar el momento, vamos a estar preparados, a prepararnos de la mejor manera. Y sí, uno siempre sale a la cancha pensando que, como te decía antes, que somos 11 contra 11, que cualquiera puede ganar, y que con la idea de juego y la convicción que tiene el equipo, yo creo que nos puede ir muy bien. Y si hacemos este juego, si hay que elegir, ¿qué decís? ¿Que toque un rival, entre comillas, accesible, digamos, por lo menos para jugarle con no tanta diferencia de categorías, o decididamente elegirías alguno de los grandes del fútbol argentino, más allá de que después ganar sea la cuestión casi imposible, no, pero mucho más difícil, pero con lo que significaría a nivel personal y a nivel institucional enfrentar otra vez a un club grande? Bueno, tocó Vélez, pero podría ser también alguno de los grandes históricos, ¿no? Sí, es que hay varios factores. O sea, uno le gustaría jugar contra a lo mejor el equipo que es hincha, contra un equipo grande, o también pensando más en lo deportivo, contra un equipo que no sea tan grande. Son 30 equipos de primera que no pueden llegar a tocar, así que son todos jugadores de elite, no hay que desmerecer porque uno juega en un equipo chico o en un equipo grande. Como te digo siempre, adentro son 11 contra 11 y cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que por lo que es el marco, por lo que es la trascendencia del partido, yo creo que estaría lindo volver a jugar contra un equipo grande del fútbol argentino, pero bueno, hay que esperar a ver qué nos toca y estar preparado. Como para ir cerrando, Nico, también, y pienso en este 2016, me acuerdo mucho yo del primer partido contra Cambaceres allá en La Plata, ¿no? Como visitante, que fue aparte una parada como para medir para qué estaba Sportivo Barracas, que fue una medida muy buena. Bueno, me acuerdo mucho de ese partido y todo lo que pasó en el medio. ¿Cómo vivieron todo ese 2016, a pesar de que ya algo contaste? Pero digo, ya enfrentaron a todos los equipos, desde la situación ni bien ascendidos y la situación en esta mitad de campeonato, donde también ya chocaron con todos, digamos. Bueno, ¿cómo los ven a los demás equipos en relación con ustedes? No, siempre hay un respeto, como nosotros se lo mantenemos a todos los equipos. No hay ninguno que hace sentir que son menos, nunca nos hicieron sentir que como recién ascendíamos, ellos eran más que nosotros. Si bien hay veces que eso lo que te lo hacen sentir son los jueces, pero no, dentro de lo que es los jugadores siempre hubo un respeto muy grande para con nosotros. Bien, eso habla bien de todos, ¿no? De lo que es la categoría y lo que son los jugadores en sí. Sí, son todos muy respetuosos. Es así, o sea, nosotros tenemos el mismo respeto con ellos, nosotros tuvimos el mismo respeto en la D cuando íbamos primero, y así que somos todos colegas, el día de mañana podemos ser compañeros, entonces nos respetamos mucho. Bueno, se termina el 2016, Nico. ¿Qué sensación te queda hoy? ¿Pensás, mirás para atrás y decís, estoy conforme con lo realizado, me hubiera gustado más, o me parece que logré más de lo que hubiera pensado? ¿En qué lugar pones esa sensación? Bueno, yo creo que es un balance muy positivo. Estoy muy contento por cómo, como decía antes, tanto por lo individual como por lo grupal. Los objetivos que nos propusimos los cumplimos. En lo personal, los objetivos que me puse también los cumplí, tratar de llegar a todos los partidos de la mejor manera. Cuando no me tocó estar, apoyar a mis compañeros como se lo merecen, como me apoyan ellos cuando a mí me toca. Y nada, por suerte, como te decía recién, se cumplieron los objetivos en lo grupal, que eso fue lo más importante y me deja una tranquilidad grande para ahora descansar estos días que quedan y arrancar el nuevo año de la mejor manera posible. Bueno, Nico, no te robamos más tiempo en este día de Navidad. Que la pases bien, que disfrutes mucho. En nombre mío y de Hernán, como decíamos, en referencia de Damián y del Goma, que es un placer poder trabajar a la par de ustedes. Realmente son un grupo muy bueno, no solamente en cuanto a lo deportivo, sino en cuanto a calidad humana. Y bueno, nosotros les mandamos nuestros saludos a vos y a todos los chicos. Y bueno, te dejamos que si querés dar un saludo de Navidad o un saludo de fin de año. Agradecer a ustedes por siempre estar con nosotros, como yo siempre le digo, por facilitarnos los videos que nosotros lo utilizamos mucho para trabajar y para mejorar. Y nada, y a todos los que nos escuchan, a todo el club, a todos mis compañeros, ya ellos ya se lo comuniqué, ya se lo dije uno por uno, pero nada, desearles muchas felicidades, que terminen el día de hoy de la mejor manera y que reciban el año mejor todavía y que cumplamos los objetivos que nos propusimos entre todos. Bueno, Nico, un abrazo grande, felicidades y muchísimas gracias por estar con nosotros y tenerte a vos, tener tu voz aquí en este programa especial de Navidad y en el último del año. Así que te mandamos un gran abrazo y te volvemos a agradecer. Dale, muchísimas gracias por confiar en mí para salir en este último programa. Nada, les mando un abrazo grande y felicidades ahí para usted y para la gente de la radio que siempre que fui me atendieron de la mejor manera. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Chao. Pasaba Nico López, Nicolás López, capitán Deportivo Barracas, bueno, referente de este equipo. Todos son referentes, todos son capitanes, todos juegan y todos también apoyan desde atrás porque realmente eso es lo que tiene este Deportivo Barracas. Por eso, bueno, desde que empezamos el año que les venimos diciendo esto, ¿no?, a todos los oyentes, bueno, por suerte nos quedamos tranquilos porque queda demostrado lo que les vamos contando, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, el que escucha por ahí dice, bueno, pero ¿cómo lo halagan? Es la verdad. Y lo bueno es que con los resultados les trajimos los invitados o mismo la palabra de los protagonistas, bueno, también hacen que sea verídico lo que les comentamos. La idea es esa, ¿no?, que ustedes los vayan conociendo como nosotros los vamos conociendo y poder disfrutar de lo que significa este momento institucional, deportivo, en Sportivo Barracas. Tuvimos la palabra de Nicolás López, ¿sí? Pero bueno, también vamos a seguir con esta danza de saludos de las voces arrabaleras. Y lo tengo a La Ruina, el otro, a Roberto, que también, bueno, aquí del barrio, por supuesto, histórico, hincha, y bueno, también le pedimos su saludo y nos decía esto. Roberto La Ruina, soy hincha de Sportivo Barracas de siempre. Felicidades en las Navidades y en el Año Nuevo. Y bueno, la verdad que tenemos un equipo como para una categoría más. Nos falta un poquito más adelante, pero ya lo vamos a lograr. El año que viene, si clasificamos dentro de los 8, podemos dar la sorpresa. Felicidades a todos. Perfecto, ahí Roberto. Sí, cortito, conciso, con todo lo que agradece y desea también para lo que será el 2017. Y otro gran hincha, como para cerrar este bloque de lo que es primera de fútbol, Nico Castorina, ¿no? Nicolás Castorina también, sí, otro gran hincha que también que lo sigue a todos lados. Siempre en todos lados y todas las disciplinas, Se lo ve así y va a ver un poco de todo, futsal, así que bueno, viene por Nicolás. Un saludo de Nicolás Castorina que decía esto. Bueno, mi nombre es Nicolás, quería agradecer a todo el plantel, a los dirigentes, a todo lo que componen el Club Sportivo Barracas por una nueva clasificación a la Copa Argentina y por la campaña que estamos viviendo, que la verdad que es un sueño y un placer verlo jugar y ver cada partido cómo pasan por encima del rival. Así que bueno, le mando un saludo grande a toda la familia arrabalera, también a las chicas por el subcampeonato de futsal. Así que bueno, un abrazo a todos y felicidades. Bien, Nico Castorina, que también lo saludamos nosotros de acá. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa porque tenemos más saludos. Las distintas actividades, distintas disciplinas también se sumaron a este saludo navideño en este programa especial que tenemos en el día de Navidad y el último del año, como bien decías, Arrancho, porque el domingo que viene ya es primero, así que este es el último del año. Exactamente, ya por eso vivimos este programa especial. Tal cual, ya venimos. Esto parece un museo de cera, un simulacro demasiado real. Debo encontrar algún sitio afuera, debo cambiar la escena. Entre telarañas sueño con telarañas, telarañas que cuelgan de mí. Mis ojos perciben otra vez imágenes retro. Seguimos aquí en Furia Rabalera en este día especial, último programa del año, cerrando el 2016. Se pasó rápido, ¿no? Se vuela el año. Sí, se fue muy rápido porque hubo muchas cosas lindas que hemos vivido, así que sí, entre tanto cambio de categoría y tantos partidos emocionantes, en la vida institucional han ido ocurriendo muchísimas cosas, así que bueno, todo eso nos dio la posibilidad de vivir un intenso 2016 con el final de este programa, día de Navidad y último programa del año. Coinciden también muchísimas emociones juntas. Tal cual, es así. Yo me acuerdo, no sé, febrero de este año, y se parece que fue ayer cuando empezaron, me acuerdo, no sé, las pruebas del futsal masculino que arrancaba este año. Claro que sí. ¿No? Y ahora pareciera como que hace un montón que está, porque a uno le parece eso. Es como que pasa rápido, que parece que fue el día de ayer, pero las cosas te dan la sensación de como que vienen de hace un montón. Mismo la primera C. Pareciera que el campeonato, bueno, el primer campeonato de primera C fue el año pasado. Y fue este año, ¿no? Ese campeonato corto, donde Barracas, digamos, jugó su primer partido en la primera C. Y parece que fue ya hace más de un año. Hace muchísimo, sí. Pero bueno, es la intensidad y lo largo que se vuelve el año con tantas fechas ahí de situaciones hermosas para vivir en el Club Esportivo Barracas. Así es. Bueno, y otro de los proyectos también que comenzó y que, bueno, y dio sus primeros pasos y que, como todo, de a poquito fue creciendo, pero que terminan, yo creo que un gran año, porque se han agrandado, se han consolidado. Estamos hablando del fútbol de 11 infantil, comandado por Fabi Cabello y por el chino Carboni, que también me acuerdo al principio de año cuando empezaron a trabajar los dos, pero bueno, a fin de año, como te digo, un fútbol de 11 consolidado, donde han armado ligas, donde han armado pruebas, donde ha crecido mucho, donde han creado más categorías, sumado categorías, pegándose a lo que es las inferiores. Los hemos tenido acá tanto al chino como a Cabello. Claro que sí, a los dos, en distintas oportunidades, para contarnos la primera parte del año y la segunda. Así es. Bueno, tenemos el saludo del chino Carboni, que se suma, ¿no?, a este saludo navideño y de fin de año de Furia Rabalera, y nos decía esto. Hola, soy soy Roberto Carboni, entrenador de fútbol infantil de AFA, cancha de 11. Junto a Fabián Cabello, este año pudimos formar las infantiles del club. Contento por el trabajo hecho. El año que viene queremos potenciar lo hecho este año, seguir creciendo con nuestros jugadores, jugando deportivamente muy bien, que sigan creciendo. Para el año que viene esperamos a los chicos que quieren venir a probarse al club, que conozcan lo que es Sportivo Barracas y seguir que el club siga creciendo como institución y socialmente también. Así que para el año que viene esperamos más, seguir creciendo, seguir mejorando, tanto en lo deportivo como en la educación. Les mando un abrazo a la familia Ravalera, que terminen un excelente año y que el año 2017 sea mejor del que pasó. Un abrazo grande y saludos a todos. La palabra de Roberto Carboni, ¿no? El chino ahí que también recordaba los inicios de este año, como decíamos, ¿no? Que parece que fue hace un montón, porque aparte como ya está tan bien armado todo, ¿no? Se trabajó tanto, se deja mucho, yo creo, en la cancha, como se dice en el fútbol, que pareciera que pasó hace un montón, porque ya está armado, porque ya tiene muchos chicos, porque agregaron categorías. Y me da el pie, ¿sabes qué? También a acordarme todo lo hecho también en la parte institucional. Pensaba en el Bajo Autopista. Claro que sí. Qué un proyecto hermoso importante. Momento, ¿no? De crecimiento en instalaciones. Así que sí, donde muestra todos los niveles en los que ha habido acontecimientos puntuales, particulares y decisivos para este crecimiento de la historia de Sportivo Barracas. Así es, como vos decís, historia, ¿no? Porque estas cosas van haciendo a la historia del club, van agrandándolo, se va instalando en el barrio cada día más, pero dándoles cosas, no solamente por instalarse, sino que dándoles oportunidades. No solamente está la sede ahora, sino que está el Bajo Autopista, que está bárbaro, las canchas están impecables. Te digo que yo cuando paso digo, qué ganas de bajarme y jugar un ratito, porque están divinas las canchas y todo lo que se trabaja allí. Bueno, parte de este fútbol de once infantil, bueno, muchísimas cosas que están bárbaras, además de otras tantas, ¿no? Que trabaja a nivel institucional. También estuvo el Baby Fútbol a cargo de Lucas D'Averio. Bueno, también que se trabajó, lo tuvimos acá Lucas, lo hemos visto en la cancha llevar a los chicos, a ver a la primera, ¿no? Que esas cosas son importantes porque a los chicos después les queda aparte el recuerdo y a su vez van aprendiendo mucho. Bueno, te habla de los buenos trabajos que hacen en las distintas disciplinas. Escuchamos el saludo de Lucas, ¿te parece, sí, Rancho? Señor. Bueno, esto decía Lucas D'Averio, que se sumó también a Furia Ravalera a los saludos de fin de año. Buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer la invitación de la gente de la radio, a Seba también, siempre atento junto a nosotros en todo lo que fue el año laboral de CAFI en Sportivo Barracas, así que primeramente agradecer a ellos. Segundo, agradecer a todos los chicos que formaron parte de esta actividad durante todo el año y armamos un grupo de trabajo junto con el profe Lucas, muy lindo, donde se disfrutó mucho el año, donde aprendimos muchas cosas nuevas, nosotros de los chicos de nosotros, así que el balance muy positivo. Siempre teniendo en cuenta que entramos a una liga donde fuimos a competir con equipos que hace muchos años que forman parte de esa misma liga. Así que, más que nada, agradecer el acompañamiento de la parte dirigencial, de la parte de los papás. Siempre al pie del cañón para lo que necesitamos, que fue lo más importante, que nos mantuvimos juntos durante todo el año para que a los chicos no les falte nada. Hemos podido disfrutar de dos días de lo que se podría llamar una salida fuera de lo que es nuestra actividad, pues como para ir a ver a la primera división del Club Sportivo Barracas, que nos gustó y nos puso en un lugar de privilegio junto a los chicos, presenciando un partido de la primera donde muchos de los nenes no conocían y así todo lo hemos pasado muy bien, así que agradecidos también por eso. Bueno, quería desearles unas buenas fiestas a todos los padres, a todos los chicos, que terminen bien el año junto a sus familias. Y bueno, desde acá, desde el profe Lucas y junto conmigo, queremos nuevamente agradecerles por estar junto a junto a nosotros y junto a sus hijos durante todo el año. Así que desde ya muchas gracias, que pasen una feliz Navidad y un muy lindo año nuevo. Y bueno, nos estaremos viendo el año próximo. Un beso grande para todos. Lucas Daverio, técnico del Babi Fútbol. Bueno, también sumándose a los saludos de Furia Rabalera de fin de año. Y pensaba, bueno, yo mientras van mandando saludos, ¿no? Y vamos escuchando, voy acordándome lo que fue este 2016, ¿no? Los grandes logros de este Deportivo Barracas en todas las distintas actividades. Y cómo fueron pasando por acá y nos iban contando toda la tarea que iban realizando, cómo se iba desarrollando la actividad y en muchos casos dando el puntapié inicial con todo lo que eso significaba. Así que, bueno, un año muy particular siempre, de nuevos horizontes, así que seguramente es un balance muy positivo todo lo que estamos hablando y viviendo de este fin de año. Bien, y sumándonos a lo que vendría a ser inferiores, ¿no, chicos? Agregamos o sumamos el saludo de Daniel Otone, también técnico de una de las categorías de las inferiores, de la séptima más precisamente, en representación de lo que vendría a ser también las inferiores, como para poder meter, porque como no nos entran todos, bueno, tenemos el saludo de Daniel Otone, de estas inferiores también que han trabajado de una manera espectacular, con el Tuta Torres, que allí comanda las que son las más grandes, la cuarta, la quinta y la sexta, el trabajo del Daniel Otone, y la novena también, que fue subcampeona. No es para menos porque, bueno, compite con grandes equipos. El año pasado estaba en la D, ahora está en la C, digamos, es la Copa C y D, que primero clasificó y salieron subcampeones en la novena. Bueno, va marcando también todo lo que es el crecimiento. Escuchamos a Daniel Otone. Buenas noches, mi nombre es Daniel Otone, director técnico de las inferiores del Club Deportivo Barracas. Este es un mensaje que quiero mandar para la audición del Club Deportivo Barracas. Más que nada, mandar un gran saludo por las fiestas y hacer un breve comentario sobre la gran actuación que han tenido las inferiores este año, clasificando a la zona campeonato, donde la novena ha obtenido el segundo puesto y donde ya nos estamos abocando para el año que viene para poder mejorar aún más la calidad de las divisiones inferiores. Quiero agradecer a todos los chicos, en especial, que han tenido una gran participación este año y han colaborado con el club y a la dirigencia, donde siempre nos están apoyando. Vuelvo a reiterar mi mensaje de felicidades para todos, que tengan toda una feliz Navidad y un gran año. Abrazos para todos. Bien, Daniel Otone, allí también le mandamos un saludo aquí desde Furia Rabalera, a él y a todo el equipo de inferiores, a todos los que trabajan en las inferiores, que también realmente hacen un gran trabajo. Bueno, como todo lo que viene sucediendo en Sportivo Barracas, ¿no? Van pasando los años y va creciendo el club, ¿no? Va logrando cosas al con el paso del tiempo. Uno hace la referencia de un momento a otro, lo mida en lo que lo quiera hacer, cuestiones deportivas, ¿sí? O cuestiones de categorías, de los chicos que se acercan a participar. En todo lo que uno quiera medir va a encontrar un estado muy distinto entre lo que fue el comienzo de un año y el fin del mismo. Siempre con balances positivos. Eso es lo que uno rescata de todo esto, ¿no? Porque más allá de lo que uno primero se lleva, que es lo de la primera división, hay que tener en cuenta todas las disciplinas a las que Sportivo Barracas va poniendo mucha más energía, y eso es lo importante. Encontramos eso, un balance positivo, siempre. En cada lugar donde uno mire a la institución se encuentra con ese resultado. Así es. Y un resultado, como vos bien marcás, Hernancho, que te abre las puertas al año que viene con un crecimiento mayor, ¿no? Porque todo esto te va, son como bases para un crecimiento, ¿no? Entonces, todo lo que se realizó y todo lo que se logró este 2016 te da toda la pauta de que el 2017 seguramente va a seguir creciendo y sobre lo hecho. Entonces, cada vez es más grande y más lindo. Bueno, otro de los grandes hechos, creo que en este año, fue el futsal femenino y masculino también, por supuesto, ¿no? El masculino que se creó este año, que, bueno, ha hecho también una gran tarea, estuvo participando en la Liga LAFA, Bueno, hemos tenido también aquí algunos de los protagonistas, a los chicos. Bueno, también se han creado las categorías y va creciendo mucho el fútbol masculino. Ha dado un gran paso porque se creó este año y, como decíamos, parece que viene de hace muchos años porque ha hecho un gran año, un gran rendimiento, está muy bien formado. Pero también están las chicas, que ya vienen trabajando desde hace un tiempito más atrás, que está muy bien organizado, muy bien coordinado, tiene mucho trabajo. Creo que es un gran equipo y que está haciendo grandes cosas. Este año se insertó en la Liga AFA, ¿no? La primera, en la elite, digamos, lo que es la primera, el primer nivel del fútbol femenino de futsal. Bueno, ¿cómo les fue? Llegaron a la final las chicas. Claro que sí, un momento espectacular, un día muy esperado y soñado. Bueno, esa final se jugó con San Lorenzo. San Lorenzo, un equipo con una gran trayectoria, se quedó con esa final, pero bueno, lo importante es conocer el momento y el balance que hacen las chicas del futsal de este momento tan particular. Así es. Bueno, y para sumar el saludo del futsal femenino, tenemos la palabra de José Luis Godoy, que es el DT del futsal femenino, que bueno, que nos decía esto. El año del futsal femenino de Barracas ha sido muy bueno. El cuerpo técnico quedó muy conforme con todo lo logrado. Cuando arrancó todo, lo primero que teníamos que tratar de armar era un buen grupo para poder convivir bien durante todo el año, marcar pautas de trabajo, algunas ideas. Y todo eso fue mutando, ya que empezamos a conocer las características de las chicas que se iban sumando, que fuimos viendo en toda la parte de preparación de pretemporada. Y a medida que fue pasando el año, que se fue abriendo el torneo, tratamos de buscar muchas variantes para llegar a encontrar una manera de jugar que le sea cómoda, dependiendo de las características de las chicas. Después todo se fue dando bien, con algunos altibajos que eran lógicos, y con una adaptación que también era una incógnita, porque si bien conocíamos a alguna de las chicas, habían otras que eran su primer experiencia en el futsal y es una adaptación total. Así todo, hubo una gran entrega de las jugadoras y eso hizo que Barracas termine mostrando un nivel en el cual casi todo el ambiente quería ver y le gustaba cómo jugaba Barracas. De hecho, cuando terminó todo, recibimos muchos mensajes. Y bueno, y eso la verdad es que te cierra como que la idea que buscamos fue positiva, teniendo en cuenta que recibimos muchos saludos por lo logrado. Después el resultado termina siendo anecdótico, pero bueno, Barracas llegó a la final. Y en una final, si bien seguramente por el esfuerzo y todo, Barracas merecía el título, también lo merecía San Lorenzo, o el equipo que podría haber llegado. Así que bueno, quedamos muy conformes con todo y bueno, ahora hay que descansar, relajar y bueno, y ver las cosas para mejorar para el año que viene, que seguramente Barracas va a seguir avanzando y mostrando una imagen que fue admirada por todo el ambiente, y eso a nosotros nos dejó muy conforme, porque no solo en el plano deportivo, sino que han sido ejemplos a la hora de competir, muy leales, muy honestas, y bueno, eso a uno realmente lo deja lleno. Y bueno, ahora a relajar, abrazar a todos, agradecer a toda la gente que nos acompañó. Y bueno, un gran saludo de parte de todo el cuerpo técnico y de las jugadoras. Y bueno, muy buen año y con todo para el año que viene. Perfecto, la palabra de José Luis Godoy, que también le mandamos nuestros saludos a él y a todas las chicas, ¿no? A todas las chicas del futsal femenino, y las felicitamos también por el gran año. Seguramente, sí. Veremos si es probable que el año que viene, ya será el primer programa, tenemos la oportunidad de hacer el programa con las chicas del futsal, así darle el reconocimiento de todo esto que bien ha detallado José Luis Godoy de lo que implica el futsal, no solo para Barracas, sino para el futsal en general de AFA. Bien, hacemos una pequeña pausa y venimos con el cierre, porque sí, ya se nos fue la hora y tenemos que saludar también nosotros, así que ya venimos. Espacio publicitario. Ya volvemos. Ya volvemos. Furia Arrabalera. Esportivo Barracas. En el corazón. En la palestra de desconocidos. Bueno, señores, llegó el final de este programa, este día domingo, festivo de Navidad, el último del año. Bueno, no nos queda más tiempo, le agradecemos a todos los que nos mandaron los saludos, más que nada para todos nuestros oyentes y para todo el mundo arrabalero. Y bueno, desde nuestra posición de rancho, de mi lado, queda decir muchas gracias. Un año también muy lindo de crecimiento. Vinimos a esta radio, compartimos con Nacho Martínez, que le agradecemos y le mandamos nuestros saludos. También a Sebastián Cetani, ¿no?, que se ocupa de todo esto, está atrás de todo, trabajando mucho. Y bueno, toda la institución, por supuesto, que también nos da la posibilidad de poder trabajar y poder entregarles a la gente algo que a nosotros nos encanta, ¿no? Y trabajar con el mundo arrabalero, con todo el mundo de Sportivo Barracas, es un placer porque nos encontramos con muy buena gente. Es nuestro segundo año, así que para nosotros no es novedad, ya es algo que es costumbre y lo podemos compartir y es un placer. Y nada, desearles felices fiestas, que terminen una buena Navidad, un gran feliz año y un próspero 2017. Claro que sí, me sumo totalmente a tus palabras con lo que significa este año tan particular del 2016 y el crecimiento en todo lo que hemos hablado, en todo lo que hemos vivido durante este año, el agradecimiento en todas esas personas que hiciste extensivo, así que nada más que decir y agradecer y desear lo mejor, en esta fiesta en particular de hoy y lo que vendrá más adelante y el año que viene, por supuesto, que sea todavía mejor de lo que hemos vivido este año 2016. Así es, y un placer, por supuesto, en lo particular también, Rancho, como siempre, estar al lado tuyo, poder compartir, ¿no? Esto. Gustazo es doble, esto acá lo hacemos a pulmón nosotros dos con todo lo que significa el apoyo que hacemos. En este ratito que nos toca vivir, lo hacemos mano a mano, siempre con la ayuda de Nacho Martínez. De este lado somos nosotros dos, así que estamos en un equipo total. Agradecemos a todos, por supuesto. Así es. Y el domingo que viene, bueno, nos volvemos a encontrar, pero en un nuevo año. Ya es 2017. Como vos decías, Rancho, seguramente con las chicas del futsal, porque realmente han hecho un trabajo enorme en el campeonato de la AFA. Y bueno, a comenzar un nuevo año. Nos despedimos, que pasen unas lindas fiestas, que la pasen bien. Muchas gracias, abrazo. Hasta aquí, Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera.